tiene novio nuevo. Vaya, vaya, lo veo y no lo creo, tan pronto me hallé reemplazo. Vela, ve, la que me juró amor eterno. Vela, ve, ya va tomada de otro brazo. Yo no he sido malo contigo, como tú lo has hecho creer. Así vale más un malo conocido que un bueno por conocer. Hace todo un varón que te quiere tanto para querer un hijito de papi y mami. Esos que usan aretico y el pelo largo, esos que a la hora del té no quieren a nadie. Querés tres cositas buenas. Vea usted, hasta le ofreció matrimonio. Vaya pues, quizás cómo irá a mantenerla. Lo anda paseando por el pueblo, está dándolo a conocer. Según tú, pa' picarme y pa' darme celos y risa en lo que tú me das, mujer. Y el pelo largo.